Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com. Winning take to that road. See how far it goes, and on that great ocean road, all the country's in our bones. All the trouble that you know empties out as you go. The Box, FM 102.9. They will come.

my hair, I'd hide all the confusion there. When two dimes made my pockets ring, I was a wealthy New York king. Being cool by the candy store, I knew my world yet wanted more. My high school colors of black and blue, they would disturb my point of view. Over my shoulder and back through the years, I can see my father's eyes and my memory saying why Jesus died upon the cross. All was won and nothing lost. How the truth will set you free. Cari, tanto tiempo, te estoy escuchando acá desde Mendoza. Espectacular la música que están pasando. You know our candy stores turn shopping mall. Two dimes won't buy you much at all. Boy Caruso on the street, father now in slippered feet, who tells his son as years go by how God's the truth, hates a lie. It's not what's in your pocket, son, what's in your heart that makes us one. Over your shoulder and back through the years, you will see your father's eyes in your mouth. Telling you Jesus died upon the cross. All was won and nothing lost. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo dicen que les va, gente linda? En este día jueves y soleado, hermoso día primaveral. Ya estamos cerquita, casi a un mes de la primavera. Acá nos estamos haciendo presente con Locos por el Americano. Puesta en el aire, operación técnica. Aquí, ¿quién les habla? Karina Lilia Palma. ¿No nos conocés? ¿Nos querés ver? Estamos saliendo en vivo por Facebook, por mi Facebook personal de Karina Lilia Palma. Ahí nos podés buscar. Lo podés ver porque está público, así que lo podés ver tranquilamente. Si no nos podés escuchar por la 102.9, por la tradicional 102.9 FM. Si vivís lejitos o al otro lado del mundo, como la señorita Paula de Chile que nos escucha por la www.fmradiobox.com. Como nos está escuchando también Augusto Silva, que nos está escuchando desde Mendoza. Si no, también te podés bajar la aplicación a tu celular. Es muy fácil. Vas a Play Store o App Store, nos buscás como Radiobox 102.9, te va a aparecer un loguito igual a este que está atrás mío, si es que me estás viendo. Si no, el logo tiene letras rojas con negro y dice Radiobox 102.9, esta es tu onda. Cliqueás, nos bajás y nos tenés todo el día en tu celular y nos llevas a donde vos quieras. De esa forma también disfrutás de la programación de Radiobox 102.9, la programación que te ofrece durante las 24 horas del día. La musicalización, como todos los jueves, casi todos los jueves, porque estamos faltando por una cosa o por otra, porque estaban enfermos, porque, bueno, cuestión que hacía 3 jueves que no hacíamos programa. Es como que nos dimos unas pequeñas vacaciones. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Como decía, musicalización de todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes a todos. A partir de las 15 y hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía. Así que no te vayas, prepárate el matecito, el cafecito, lo que vos desees tomar en este momento, con unas masitas, decía mi abuela. Carlos se ríe. Con un bizcochuelo, una pasta flora, algo. Y disfrutá de la música que te vamos a ofrecer hasta las 17. Vamos a saludar a la gente que está del otro lado, a Mimi de Wilde. Hola Mimi, ¿cómo estás, mi amor? Un abrazo enorme para vos. Buenas tardes, Cari, Carlos, locos por el americano, dice ella. Un besote grande, Mimi. Gracias, gracias por estar siempre atenta a si nos pasa algo o por qué no hacemos el programa, Noemí. Esas siempre me mandan mensajitos. Cari, ¿qué pasa hoy? ¿Salen, no salen? Hoy bailongo, hoy, dijo. El señor Marcelo Eduardo Montefuscos, el señor de Sensaciones Radio, nos está escuchando desde Bogotá, ¿eh? Emociones, perdón, me equivoqué, programa. Y se va por otro lado. De Emociones Radio, él desde Bogotá nos está escuchando, Colombia. A Lorena Timonel también le mandamos un besote grande. Ella nos está escuchando desde San Francisco Solano. A Danielita Iacono, mi tocallita. Hola, Cari, ¿cómo está? A Daniel Gallo también le mandamos un besote grande. Hola, Dani. Gracias por estar del otro lado. Quédate con nosotros porque quizás tengamos la visita de la señora La Colo Bernalense, una de las encargadas de dejar nuestros pies hermosos con sus sandalias de Joyce Chilemi. Un besote grande para el señor Gustavo Javier Pastrazo, que nos está escuchando. Right now, A Gladys Elena Carrascal también le mandamos un abrazo enorme. Desde Quilmes nos está escuchando. Laura dice, buenas tardes para todos, abrazo grande, siempre presente, disfrutando de la buena música. Gracias Ana Laura, muy buenas tardes para vos también. Feliz tarde para todos. Señor hoy. Karinita Yacono dice, hola hermosa Karina, ¿cómo estás? Muy bien las vacaciones, dice ella. Nada, tomamos unas vacaciones medias forzaditas, pero bueno, es entendible. Temazo, dice la señora Susana Dávila, hola Silvia, ¿cómo estás? Dice, compartido el vivo, Karinita, gracias. Siempre ella tan atenta compartiendo todos los vivos, no solamente el mío, sino que de todos los compañeros que hacemos radio y que hacemos vivo también, ella comparte a todos, no tiene problema con nadie. Gracias, Cari. Ahora te vamos a dedicar algo para vos. Decí qué tema querés y te lo regalo. Hoy, Silvia, sí, estás escuchando con sonido de radio, ¿eh? No te puedes quejar hoy. Estás escuchando Locos por el Americano. Acordate, si querés mandarnos un mensaje de audio, lo podés hacer al 11-64-00-70-47. 11-64-00-7047. saludar al otro lado, que está el señor Ignacio Sánchez. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Al señor Oscar Monzón también, que nos está mirando. Estás escuchando Locos por el Americano. Caño, dice Silvia. Compartiendo en varios grupos. Gracias, Silvia, también vos. Tan atenta con nosotros también. Ay, Dios, dice ella. Temazo, un fuego, dice ella. Diácono dijo que quería el tema de Miguel Bosé, el remix. Ya te lo vamos a estar pasando, Cari. Un besote grande para Dani, Dani de Wilde. Le mandamos un abrazo grande y muy feliz cumpleaños. Hace unos días estuvo cumpliendo años él. Ya le vamos a estar dedicando algún tema también. Dice, hola, saludos para todos, yo acá disfrutando de la música. Dani, ¿qué preferís? ¿Un clásico o te gusta bien, o más bien los punchy? Somebody else should die. Oh, I see a smile in their eyes. hermosa, dice Silvia. Dale, Silvia, con todo. Mandale el volumen. Mándale gas. Arriba, mis locos lindos, vamos. Oh, Feveri Motor Sport. Buenas tardes, locos lindos, dice él. Buenas tardes, Feveri. Tenemos que ir a visitarte, Feveri. So please come back. Please come back. Queremos tocar el motor del auto, así vuela. A ver si vos podés hacer algo. Lo queremos convertir para que vuele y en anfibio también. Americanialo, Carlos Espíndola, dice Silvia. ¡Bomba! So please come back. ¡Palo y palo! Dice ella. No se acordar al político que dice ¡palo y palo y palo! Agustín Oscar Climiño dice ¡hola, genios! ¡Hola, Agus! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Hoy dando el presente. ¿Cómo suena hoy? Muy buena música, dice Cari. Sí, viste, Cari, después de un tiempo, de un lapso que nos dimos, es como que al musicalizador viene con todas las pilas, viste, se enchufa. Como diría al Piti, le manda 380. ¡Qué ganas de bailar esto en una pista! Dice Silvia. Ya falta poco, Silvia. Ya está faltando cada vez menos. Hay muchos lugares ya se abrieron. Nosotros, por decisión propia, todavía no vamos a salir. Pero bueno, mucha gente ya está yendo a muchos lugares a bailar. Inclusive creo que en Costanera se está haciendo también bailes al aire libre. Así que podés conseguir pistas para bailar. Hay muchos lugares donde también se reabrieron las clases, así que podés ir a tomar algunas clases, o si sabés bailar, podés ir a colaborar. Karinita dice si puede ser el tema Morir de Amor, de Miguel Bosé, por favor. Silvia dice, ¿estás chipeado, Carlos Espíndola? Dice, excelente dato, no sabía que lo de la Costanera. Sí, hay en varios lugares, Silvita, que están dando clases. Me están matando los mosquitos acá abajo. No sé cómo se animan a picarme, porque me pican y mueren. Dice que ella sabe bailar. Nosotros cuando volvamos vamos a tener que engrasar varias partes del cuerpo. Así que Peveri también tenés trabajo. mandamos un besote grande para Dora, Dora de la Matera, que nos está escuchando. Ella siempre fiel a Locos por el Americano. Acá va Cari para vos. El tema que nos pediste. Morir de amor por dentro es quedarme así. Siento. Versión espectacular hecha por el señor de Effective Noise. Que yo sin tu amor me muero. Otro DJ mexicano como el señor Roy Ramírez Roa, que nos hace muchísima música. Y hoy en silencio sin saber. Que de paso le mandamos un abrazote grande desde acá. Llegó a tiempo. Que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Temazo, decía Cari Iacono por el tema de Tyson. Hola Beto Mancilla, ¿cómo estás? Dice él, hola locos. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Amanecer así. Carinita agradece el tema dedicado, el tema de Miguel Bosé. Muchas gracias, dice ella. Hola María, ¿cómo estás? Le digo así porque sé que no le gusta que le diga María. Hola Anita, ¿cómo estás? Ana Cangazo. Con el más delicioso licor. Buenas tardes, dice ella. Buenas tardes, Anita. Saludar a la gente que está acá en la aplicación de Radio Box 102.9. A la señora Elba que dice: hola, buenas tardes, muy buena la música. Norma González dice: hola, buenas tardes, escuché música y entré. Me alegra un montón, me alegra muchísimo que le estemos haciendo muy buena compañía a todos los que están del otro lado. Loco por el americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile, sufrí una laguna mental, dando el presente y escuchando tu programa. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Gano. Hola, Cari, tanto tiempo. Que salga al aire, sí, que se pueden mandar los audios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dale, que te escucho. Mándame un saludo, por favor. Hola, Dorita, ya te saludé. Pobre, está sin auriculares ella. Ella no entiende nada de teléfono. Está sin los auriculares, me dice, no te puedo escuchar. Me dice, no sé, están ahora, están saliendo. Le digo, bájate la aplicación, que no necesitas escuchar el programa con auriculares, porque si lo escuchás por la radio, sí. Me dice, no entiendo nada. Me dice, explícame cómo hacer para bajar la aplicación. Pobre Dorita, le mando un abrazote grande. Dice Silvia Dávila, ¿estás on fire? Para, ahí está, Carlitos. Ahora sí, puedes hablar. On fire. ¿Quién dice así? Un amigo que es eufórico. Decía Silvia que hoy no está... el tocayo para que me pelee. No, anda trabajando el tocayo, anda ocupado, no está para pavadas. We'll be right back. Hola, Cari. Zapialo, dice Silvia Susana Dávila. Los dejé, los abandoné un ratito, pero porque llegó la visita. También está del otro lado la señorita Adriana Raquel Sayago, dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿De qué me perdí? Sí, te perdiste de los clásicos. Ya estuvimos pasando clásicos un montón, Adri, al principio, pero igual ya vamos a pasar de vuelta, ¿eh? Bueno, acá están saludándose entre Ana María. Qué lindo está para caminar. Hermoso, la verdad es que un día espectacular hoy. Muy lindo, ya se vienen los días lindos, ya se viene la primavera, ya se viene la temporada del amor, de los pajaritos. ¿Cómo era que decía Sánchez? ¿Cómo era el nombre? Bueno, Carlos no se va a acordar porque era muy chico, no lo debe conocer. Mario, Mario Sánchez, digo tu papá. Yo pensé que no lo conocía. Del amor, de los gorriones, qué lindo, qué lindo. Lástima que no sé si se va a poder festejar las mariposas. Yo siento mariposas ahora en el estómago, pero es del hambre que tengo. ¿Podés creer que desde hoy que está cebando mate y no me convidó uno solo? Uno solo no me diste todavía. Vamos a necesitar un secretario, una secretaria que venga. No, secretaria no, mejor no. Secretario, para mí. A ver si viene la secretaria, todavía me quiere chorear el DJ. Viste, Colo, que la gente es mala y siempre aprovecha las situaciones. Y por ahí, viste, lo ven. No hablemos de la gente mala, pero mejor, porque hoy estamos al horno, si no, ¿eh? Hoy estamos con la... No me busqué la lengua, Karina, querida. Sos tan difícil, bueno, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, ¿eh? Hoy estamos con la visita de la señora, la Colo Bernalense. Como dije al principio, una de las encargadas de poner bellos los pies. De las princesas del americano. Están todas invitadas, las chicas. Sí, comentales que damos crédito a pagar todo lo que es el calzado para la gente americanera, ¿sí? Ah, mirá vos, qué bueno. La damos a pagar. Tenés que entrar. Tanto de caballero como de dama, ¿sí? Y tienen que pedir una cita al 115-148-8908. Pará, vamos a darle tiempo a la gente que busque un papelito. Ah, va. Un papelito, una lapicera. Vamos a repetir el número. Despacito y de a uno, porque tenés que entender que la gente americanera ya está en una edad donde se mueve muy despacio, ¿viste? Sí, sí. Bueno, estamos vamos todos. Vamos a repetir el mensaje. Es 115-148-8908. Ahí está, el número de teléfono. Cualquier cosa igual... A la Colo la podés encontrar en el Facebook. La buscás como La Colo Bernalense. O te comunicás conmigo. Yo tengo el número de la señora. Cualquier cosita que necesites, te envío el número de La Colo. ¿Cómo nació, Colo, este emprendimiento? Porque es un emprendimiento. Este emprendimiento fue algo medio loco, ¿no? Porque... En la pandemia, cuando comenzamos el año pasado, en marzo... Claro, empezaste en plena pandemia encima. Empezamos en marzo nuestro encerramiento. Y bueno, había algo que hacer. Hasta que un día hablamos con mi prima, nos habíamos ido de vacaciones en marzo, cuando volvimos. Digo, Claudia, algo tenemos que hacer. Entonces me dice mi prima, ¿y qué podemos hacer? Vendamos sandalias. Dice, pero en plena pandemia, vendamos, probemos. Claro, porque ni siquiera se sabía qué iba a pasar en ese momento todavía. No, pero aparte estaba todo el mundo, digamos, como metido dentro de su casa. Estábamos todos encerrados. Encerrados. Y bueno, se dio la oportunidad, estaba más que nada, como somos una sociedad con Claudia, con mi prima, ella estaba un poco media dudosa, pero como yo conocía mucho el entorno, le digo, mira, yo creo que esto puede llegar a funcionar. Bueno, empezamos con 10 pares, íbamos casa por casa con el auto, porque la gente en ese momento no se movía para ningún lado, y bueno, tratábamos de salir en los horarios, digamos, que nos podía hacer. Bueno, y así empezamos, con 2 pares, 3 pares, la gente nos empezó a encargar, y bueno, y ahí decidimos después tirarnos a comprar en una cantidad. Claro. Y bueno, empezamos fuerte en julio, y en noviembre fue cuando abrimos nuestro showroom. Fue en el centro de Quilmes, primero, en un departamento. Y ahora estás en tu casa, ¿verdad? Y ahora lo hicimos, o sea, con lo que hemos, digamos, generado durante todo ese tiempo, que fue todo inversión, porque no hemos sacado un peso. Uno sabe que cuando emprende algo, mínimo... 2 años, sí, seguro, seguro. Para ir haciéndolo, y bueno, hicimos como un trabajo más bien de hormiga. De hormiga, sí. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Despacito, despacito, vamos escalando, vamos subiendo. Porque si uno quiere subir de golpe cuando emprende algo, quiere que de repente todo le vaya bien, pero ese es el que fracasa seguro. Sí, sí. Porque se quiere morir. Pero cuando se abre un negocio, son 2 años, 2 años y medio, que es todo... ganancia, inversión, ganancia, sí, sí, inversión. Todo lo poco que se recaudaba, o lo mucho, lo poco, lo medio, lo que sea, siempre era para invertir en un calzado más. Uh-huh. Y claro. Así fuimos armando este mini imperio, como diría, ¿no? Porque después, bueno, nosotros hicimos el showroom totalmente nuevo en casa. Yo tenía un espacio, y bueno, y con la plata que hemos recaudado lo hicimos nuevo, y bueno, decidimos no pagar más alquiler donde estábamos. Estar en casa, uno ya ahorra un poco más. Claro. Entonces, bueno, después le agregamos lo que es carteras, de a poquito. Me sacaste justo la pregunta de la boca, porque estaba por preguntar que también hay más accesorios para mujeres, para hombres. Sí, sí, tenemos todo lo que es la línea de carteras, de Prum, la que, extra large tenemos. Ahora trajimos una línea de una familia emprendedora de General Belgrano, que fabrican cueros, uh-huh. Y bueno, estamos trabajando una línea de una empresa familiar que es muy linda, que tuvieron éxito, unos bolsos, se dedica a todo lo que es bolso, de todo lo tipo de colores, de cueros bien rústicos. Y eso está bueno, porque así también estás dando la mano a otra persona que también recién está, claro, empezando, está emprendiendo, que a algunas marcas que ya están podrido en guita. Sí, sí, una digamos, le damos, nos gustó más que nada sus diseños, viste, unos diseños muy, muy, digamos, exclusivos, de todo cuero rústico, claro, típico del cuero de la vaca con el pelo tal cual ellos lo corten, todos, eso es toda una empresa familiar, claro, que está como nosotros, emprendedores como nosotros. Recién familia, empezando, claro. Recién empezando, y bueno, y nos gustó. El hecho de que recién estén empezando y que no sea una marca reconocida no quiere decir que el producto sea malo o sea feo. No, porque uno siempre va buscando los detalles. A mí me pasa, yo, bueno, soy costurera, vos sabés, que soy muy detallista para las cosas. A veces ellos me dicen, me retan, no, pero vos pasaste mal el precio, porque mirá el tiempo que te estás llevando. Y bueno, viste, es lo que te estaba hablando hace un rato, de que yo soy una persona de palabra y cuando la doy ya no me puedo volver atrás. Una vez que me doy cuenta de que por ahí tendría que haber cobrado un poquitito más mi trabajo, ya es tarde, ya le di mi palabra. Sí, pero a veces yo creo que yo siempre digo que siempre uno mira el bolsillo del otro, claro, y nunca mira el de uno. Uh-huh. Pero a la vez vos por ahí no cobrándole tan excesivamente la ganaste como una clienta. También, sí. De repente te puede recomendar otra. Sí. Lo que pasa es que yo pienso que hay mucha gente que no valora el trabajo artesanal. Mucha gente. Y más la gente conocida. Claro. Más la gente que es conocida, llegada, es como que te dice, ¿y cuánto me pasas por esto? ¿Viste? Como que porque sos conocida no me va a llevar el mismo tiempo y el mismo trabajo que al otro que no lo conozco. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, a veces igual hacer trabajos a conocidos es como que yo prefiero no trabajar. Trabajar con desconocidos. Sí, sí, sí, sí. Para mí es mucho más rentable porque es como que si le cobras lo que realmente es, piensa que de por él le estás cobrando de más. Es que no estamos en ninguna obligación. Creo que cada uno no tiene que regalar el trabajo. Sí, no. Sí, sí. Yo pienso eso, ¿viste? Y de un tiempo me costó mucho, ¿eh? Me costó demasiado entenderlo a eso. De que uno... a mí me cuesta el mismo trabajo hacerle para esta persona que para la otra. Y si a la otra le cobro lo que es, ¿por qué a vos no? Claro. Aparte, si lo vas a ir a buscar a otro lado, lo vas a pagar igual. Olvídate. Así que, ¿dónde está el showroom? ¿En qué dirección? Está en la calle Ameguino, 526, entre Yapeyú y Cabral, como para que se ubiquen. Estamos a 5 cuadras de Estación Bernal, ¿sí? Y a 2 cuadras de Avenida La Plata. Avenida La Plata es la famosa de... Porque como el ambiente mayormente conoce todos los lugares... La famosa Avenida La Plata es la del Triángulo de Bernal donde... Dardo Rocha, exactamente. Estamos a una cuadra del ANSES Bernal. Ameguino es la del ANSES de Bernal. O sea, Dardo Rocha y Ameguino una cuadra y media hacia el lado de Bernal. Y si no, de la estación a 5 cuadras. Yo veo las fotos de las sandalias, son espectaculares. Espectaculares, me encantan. Yo me compraría todo. Las sandalias trabajamos muchas marcas. Tenemos una marca muy líder, que es la por lo cual hemos hecho un book hace muy poquito en el barrio El Carmencito. Uh-huh. Digamos que son las más exclusivas y las que tienen un taco más bien afinado. Después trabajamos otras marcas. Puedes decirlas, ¿eh? No hay problema. Son la línea de Darcos, que trabaja ya todo lo que es un taco de 5 centímetros, pero un poquito más grueso. Después trabajamos Flavelia también, que trabaja los mismos tacos. Y ya como para mujeres que por ahí recién empiezan a bailar, ¿sí? Y buscan un taco más bien bajito. O mujeres que todavía no se han subido mucho a una sandalia de baile. Yo sé bailar, pero voy a tener que empezar a usar esos tacos como para volver a empezar. Porque me he desacostumbrado un montón a usar tacos muy altos. Después de la pandemia, nunca más usé. Es más, ando a zapatillas y a botas, nada más. ¿Viste? Lo que pasa es que hemos estado mucho con zapatillas, digamos, con las pantuflas, porque tuvimos unos meses adentro de casa. ¿Y qué pasa? Cuando nos colocamos el calzado, todo nos aprieta y no lo bancamos. Hay que empezar como a acostumbrarse a todo. Hemos engordado un montón todos y es como que volver a empezar. A él le pasó lo contrario. Adelgazó. Se mantuvo. Sí, es más, mirá qué morfa como Lima Nueva, diría mi abuela, ¿viste? Pero no engorda, yo tomo agua y me engorda. Ya no sé qué más hacer, tomo licuadito, todo de fruta, todo de... No pasa nada, no bajé un gramo nada. Todavía. Dejé las harinas. Igual, mira, yo creo que los que te quieren como sos. La parte física es como que pasa para un segundo plano para algunas personas, ¿no? Siempre hay que mirar lo interior de uno. O sea, creo que no, lo sí, es, sí. Pasa un segundo. Uno cuando ya está mucho, yo estoy hace 20 años con mi esposo. Bueno, cuando me conoció tenía un físico privilegiado. La vida pasa, la vida... Hay veces en las enfermedades, cosas. Hay veces temas de salud. Por ejemplo, otras cosas internas mías que mi cuerpo cambió. Claro. Pero después con el tiempo me empecé a aceptar como era. Claro. Porque no hay otra. Es como que el que te acepta ya te acepta como sos. Sí, ni hablar. Yo siempre le digo a él, ya está, ya yo estoy ya. Ya tuve mi cuerpito, ya está, listo. Ahora me queda esto y bueno, tengo que disfrutar esto. Aparte, es lo que yo pienso, ¿no? La gente se fija en lo físico, a veces por comentarios que veo en Facebook y en otros lados, en las redes sociales, ¿no? Y hay mucho bullying. Muchísimo. Eres muy jodido. Muchísimo. Como que si una persona, porque está excedida un poco de peso, o porque por ahí tiene muy, o es muy flaquita, no tiene el mismo derecho a ser feliz o a ponerse una ropa como cualquier otra persona. Por ejemplo, mujeres gorditas en coreografías de profesores o de profesoras. Claro, exactamente. A veces, muchas veces lo he hablado con él, pero yo, por ejemplo, en la intimidad, ¿no? Yo, que actualmente tengo muchos kilos de más de lo que yo solía hacer, ¿no? Está bien que uno en su momento bailaba de lunes a lunes, ¿no? Después, cuando uno se casa, tiene un hijo, lo cría, desaparece un poco y después vuelve. Yo tengo más de 28 años en esto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Tenés que volver como a empezar. Pero yo sigo teniendo la misma agilidad del baile, así tenga 20 kilos menos o más. Es que eso no cambia. Eso no cambia. Es como algo que uno lo tiene incorporado. Pero no veo, por ejemplo, mujeres, digamos, gorditas en coreografías. Sí, siempre buscan... ¿Cuál sería el problema? Siempre buscan las Barbies. Hay mujeres que conozco con cuerpos gorditos que son excelentes bailando. Excelentes. Como... María de los Ángeles Agostino para mí es una de las mejores bailarinas que existen acá. Uh-huh. Y es una chica que siempre fue rellena, como yo, fuimos mujeres rellenas. Sí, yo de que la conozco, los María. Los giros de esa mujer son únicos. Sí. Para mí es una de las mujeres más sexy bailando. Muy, muy... Sí, no, hay mucho... Hay muchas mujeres que la sexualidad, la sensualidad bailando la tienen incorporada. Y no solamente he visto en el americano esa como que te desplazan porque tenés otra clase de cuerpo, sino que también en salsa, en bachatas, en rock and roll, también así, es como que nos hacen a un lado, ¿viste? Nos hacen a un lado, es que es una discriminación. Y en todos lados pasa eso, en todos lados, ¿viste? Yo digo, ¿por qué siempre ponen a chicas flaquitas, por ejemplo, para modelar? ¿Viste? ¿Por qué ponen siempre a chicas flaquitas? Si también hay personas que son que tienen un poquito más, como vos dijiste, de peso, y son hermosas. Ni hablar, y son lindas. De hecho, yo en mi book que usé la última en el Carmencito, puse mujeres reales. ¿Sí? Exacto, hay que acostumbrarse, ir acostumbrándose mujeres a los cuerpos, reales, mujeres y hombres reales, sí, también. Mujeres reales y también, ahora convoqué más mujeres para el 2 de octubre, también mujeres grandes, mujeres reales. Claro. Estamos para modelar un calzado, buenísimo, pasarla buenísimo. Lindo, sí. Y hemos recibido muchas críticas sobre eso, de que las mujeres, de que esto con el otro sea... Más preferentemente de los hombres que de las mujeres, ¿eh? Hemos recibido mucha crítica, que bueno, que yo nunca dejo nada pasar por alto. Siempre tengo el as... Como que el hombre no tiene cosas. El claro. Hombre también tiene panza, tiene rollo, tiene claro, estrías, sí, tiene... Sí, sí. Yo he convocado y también más los hombres, años... ojo, ¿eh? Yo he convocado más hombres que por una cosa o por la otra, por tema del trabajo... No han podido, pero yo he convocado hombres también normales. José María Herrera es porque él es un amigo de la vida que lo conozco hace muchos años y justo podía porque un sábado no trabajaba. Si necesitas a uno que con tiempo acá tenés. Pero obvio que sí. Ahora tenemos la nueva colección de... Pero obvio, no. Estamos hasta el 47 para los hombres. Ah, ¿eh? Mirá. Así que trabajamos del 39 al 47 inclusive. Uh-huh. O sea, tenemos, digamos, para todo los tipos de calidad. Ahora va a venir la colección nueva de primavera-verano, así que Carlitos podría ser un candidato. Me lo imagino a Carlos modelar. Pero te podemos sacar de los pies nada más. De hecho, cuando vienen al showroom hay muchas mujeres... que cuando se prueban el calzado, nosotros, por un tema de marketing, le sacamos fotos. La que no quiere cuerpo entero, le sacamos los pies. Ah. Él me decía el otro día que convocabas a talle 35, por ejemplo. Me dice, él, mira, la cola está pidiendo talle 35. ¿Por qué no le decís? ¡Ni en pedo! ¿Por qué no? ¡Ni en pedo! A mí no me gusta. Le digo que me saque los pies nada más, le digo. Sí, porque te explico, 35 es muy jodido conseguir. Hay muy pocas mujeres. De hecho, ¿sabes quién va a venir? Mujeres grandes. grandes de 35, como por ejemplo Marcela Cabello, es una de las personas que me gustaría también, que tiene un 35. Convoqué otra chica también que la conozco hace poco, que es Liliana Fabris, también, que calza un 35. Pero no busco ni físicos culturistas ni modelos. Buscamos promocionar. Alguien que calce en lo que vos estás necesitando. Claro, alguien que calce 35 y que la quiera pasar bien un rato. Mi hija calza 34. Ella no consigue zapatillas, no consigue zapato. Calza 34. 34 tenemos, pero únicamente por pedido. El 34 que consigue son esos de los chicos, ¿viste? Zapatillas para chicos. Y me dice, mami, no. Le queda grande. Claro. Sí, las termina regalando porque les queda modelo de chico, 34, claro, modelo de chico, y ella ella quiere más moderno, sí, y no consigue. Sí, 34 hacemos, pero únicamente por medio. Claro. Porque casi muy pocas personas pasan. Así que si necesitas 34, la llamo a mi hija y no tenemos en stock, porque si tuviésemos en stock. Claro, pero si haces a pedido, está bueno que la gente sepa también del otro lado que lo puede conseguir en Chilemi. ¿Y por qué cómo nació la marca? La marca es nuestro apellido. Ah, mira. Shoes, bueno, ya sabemos que es calzado. Y Chilemi es mi apellido y el apellido de mi prima Claudia, que es mi socia. En realidad ella es Víctor por su padre, pero la mamá de Claudia, claro, es la hermana de mi papá. O sea, somos primas hermanas. Claro. Entonces, bueno, decidimos ponerle el apellido de nosotros. Muy bueno, yo a veces pensaba, ¿no? Digo, ¿por qué la marca? Si yo nunca supe tu apellido, siempre La Colo, conocí como La Colo. Claro, claro. Ese es nuestro apellido. Y también en Instagram estamos como Jus Chilemi y Chilemis. Ah, tenemos dos. Tienen y dos. Y bueno, y en lo que es Facebook, La Colo Bernal. Mira vos. Así que bueno. Vamos a dejar un ratito a que la gente escuche y disfrute un poco la música. Y vamos a seguir chusmeando con el micrófono apagado. El señor Alfredo Guillermo Montero dice, calzo 45, ¿tendrán algo para mí? Guille, están buscando modelos, ¿eh? Así que te podés anotar vos también, ahí con tu pelo largo. Dice, qué buena música, dice Karina Iacono. Hola Gaspar Arena, ¿cómo estás? Dice, hola Cari, hola Carlos, presente. Dice Ana María Cangazo, está cerca de mi casa. Ay, se me fue, suena viciosa. Sí, están cerca de tu casa, Ana. Está cerquita, así que cuando quieras visitarla, La Colo Bernalense, lo podés hacer, ¿eh? Ahora le vamos a preguntar bien la dirección. Ricardito Giacoboni, buenas tardes, Carlos. Buen jueves de Americanos, dice él, gracias. ¿Justo ibas a poner Carrusel? Nada, ahí está, mira, se acordó de vos, justo va a poner carrusel para dedicártelo a vos, Ricardito. Dice Adriana Raquel Sayago, yo engordé un montón y sigo siendo feliz. Y me visto y me calzo con lo que me gusta, obvio, esa es la actitud que tenemos que tener todas en realidad, todas. Ya seamos grandes o chicas, tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar de que solamente las mujeres que tienen un cuerpo lindo o una cara bonita como la mía pueden ser felices. No, uno se tiene que querer, se tiene que amar como es. Lo que más tiene que valorar es que sea buena persona. Eso. Después no importa si sos gordo, si sos flaco, si sos alto, si sos bajo. Eso tiene que cambiar. Pero lo que pasa es que tenemos tan metido eso por la tele, por las revistas, porque la mujer tiene que ser perfecta, que no tiene que tener arrugas para poder ser una modelo, por ejemplo, que tiene que ser flaca o que tiene que tener tetas grandes. Eso lo impuso mucho la imagen de la tele, las revistas, cuando no es así. Hay mucha gente que puede llegar a tener oportunidades y tiene actitud aparte para hacerlo. Tiene mucha actitud. Por ejemplo, hay mujeres que tienen kilos de más y sin embargo son recontra re simpáticas y caminan y se mueven como nadie en la pasarela. Quizás como ninguna flaquita. O sea que hay que empezar a cambiar la mentalidad, gente. Por ejemplo, uno ve, el otro día escuché a alguien que iba conmigo, que íbamos caminando y por la calle iba una persona que tenía unos kilitos de más y estaba con una calza y un top. Y agarra a la persona y dice, ay, ¿cómo se va a poner eso? Y yo me doy vuelta y lo miro y le digo, ¿y por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Vos sí porque sos flaquito o porque sos flaquita podés ponerte esa ropa? Todo el mundo tiene derecho de ponerse lo que quiere y con lo que se siente bien. Después lo demás... El cuerpo es un envase, como siempre digo. Lo que más importa es el contenido que uno lleva adentro. Después de esta pandemia no hay más Barbies, dice Adriana Raquel Salzago. Dice, ¿la Colo tiene página de Instagram? Preguntan acá, Colo. Sí, nuestra página es Chiyemi. Chiyemi. Y ahí se lo puse igualmente. Bueno. Dice, qué bueno, Cari. Se les quiere mucho, dice Marcelita Perrone. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hermosos zapatos, dice Noemí de Wilde. Noemí, una gran amiga, Noemí. Sí, nos ha comprado muchos calzados. Una gran persona, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, ella siempre está al pie del cañón ahí, ¿eh? Le mandamos un besote grande. Dice Daniela Karina Iacono. Hola, Silvita Chamorro. ¿Cómo estás? Hola. Yo me he visto bella para mí. Siempre usé minifaldas y bucaneras. Sexy para mí. Dice Silvia Susana Dávila. Eso es bueno. Uno se tiene que sentir bien. Uno. Después los demás. Uno y la persona que por ahí tenés al lado. Porque uno se viste para la persona que está al lado. A veces es mentira que uno se viste para uno. Uno se viste, por ejemplo, cuando yo salgo me gusta ponerme linda para él. Yo me pongo linda para vos. Porque él me carga a mí, me dice, ah, vos te pones linda para los demás. No, para los demás no, para vos. Para la persona que tiene al lado. Así que estaba diciendo recién Ana María Cangazo que tu showroom está cerca de la casa de ella. Así me digas. Así que... Bueno, la esperamos por ahí. Quiera. Porque tenés de todo, de todas las medidas, taquitos. Claro, en la parte de Barrio Parque sería, es del otro lado. Vos a mí no me expliqué nada porque vos sabés que yo tengo menos ubicación que mi... También estás por empezar con las clases, Colo, estás a full. Exactamente. Estamos empezando con las clases en el día de hoy, a las 19 horas, de 19 a 20 y 30. Vamos a estar en el gimnasio de Andrea Gianni, está ubicado en la Florida y son 4 de Altea. Tenemos un grupo de 30 personas. Y bueno, hasta el día de hoy teníamos anotadas 28, así que bueno, vamos a empezar un poquito a dar clases también para gente del gimnasio nueva, principiante, gente, parte de algunos de mis alumnos. Y bueno, con algunos colaboradores amigos que van a venir a darme una mano. Así que bueno, contentos. ¿Junto a quién vas a enseñar, americano? Por el momento vamos a estar con el polaco, Gax, que es el que me va a dar una mano. Grace, que es una chica del americano de muchos años, que también me va a dar una mano. Y cuando pueda, cada tanto, va a venir Gonzalo Martínez también a darnos una mano. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben. A ver, los que estaban pidiendo pista... Atención, atenti, que hoy empieza la señora Colo, pero se tienen que anotar, tienen que anotarse antes. Tienen que anotar, sí, se pueden anotar a través de mi celular o me mandan a un messenger, los anotamos, o a través de la página del gimnasio, que es el de Andrea Gianni, que también tiene Facebook, Mother Sheet, sí, Andrea Gianni, también pueden pedirle a ella que la anote. Entonces, si te querés anotar y querés pertenecer a la lista de la señora, lo podés hacer mandándole un messenger a la Colo Bernalense, así como suena, y le mandas un mensajito y ahí te anota. Porque acordate que solamente hay cupos, por ahora hay que respetar esas cosas. Son 30 personas nada más. Y tenés 28. Tenemos 28 para el día de hoy. Y bueno, de a poquito vamos. ¿Y vas a tener que empezar a agregar días? Sí, por ahora jueves. Pero o sea, bueno, estamos con el calzado, entonces es como que... Claro, se junta un poco todo. Se junta un poquito todo, sí. Entonces, en el mismo lugar donde tenés el showroom, das las clases de americano. Claro, que sería en el quincho de casa. ¿A partir los miércoles, a partir de qué hora? Los miércoles desde las 5 de la tarde y tengo ocupado hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Hay de 5 a 7, de 6 a 8 y tenemos de 8 a 10. Los niveles, vamos desde el nivel básico hasta el nivel intermedio, y estamos con el nivel avanzado. Mira, ¿cómo hace esta mujer? Porque a mí con 24 horas no me alcanza. Mi vida es bastante complicada. Así que, bueno, como te conté anteriormente, también llevo un poco la contabilidad de las cosas de mi marido, así que bueno, de lunes a sábado es como que está haciendo todo el tiempo. Bueno, Colo, un placer haberte tenido acá. Gracias de que por hayas. Invitación. No, de nada, ya hacía rato, o sea, sí, habíamos muchas veces hablado. Me habías invitado siempre por alguna cosa o por otra. Quería que hables un poco de tu emprendimiento, ayudarte a darte una mano, porque esta es una forma. La radio llega a un montón de lados, llega a un montón de gente, porque no solamente salimos por Facebook, sino que nosotros salimos por aire en la 102.9. Así que era una forma de promocionar. Tus calzados, porque al principio te abocaste a las mujeres, pero después se fue expandiendo hacia los varones también. Así que es un placer para mí tenerte acá y poder ayudarte a promocionar. Eres mío, gracias siempre por la buena onda de los dos, estoy muy agradecida. Así que bueno, un gusto haber venido y que me den la posibilidad de promocionar lo que a uno le gusta. Cuando vos quieras, Colo, cuando quieras venir a promocionar algo nuevo que tengas, contá con nosotros. Bueno, contá con la Vox 102.9 y con Locos por el Americano. Pero cómo no. Bueno, Colo, gracias por estar. Bueno, queridos oyentes, ya nos estamos despidiendo de Locos por el Americano. Esperemos que Dios quiera, si Dios quiere y nos permite, el jueves que viene vamos a estar a partir de las 15 horas. Hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía, Un besote grande para todos. Miguel de Benedetto dice, hola Karina, hola Carlos. Me queda muy lejos, dice, vive en un parque Chacabuco, dice Susana Dávila. No importa, nada queda lejos, nada. Tomá el colectivito y vení. En todo caso, te quedás a dormir después en la casa de la Colo, en el quincho. Hemos tenido alumnas hasta de la plaza, así que... Un placer enorme a todos por haber estado con ustedes. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, como siempre digo, por hacernos compañía, porque la compañía nos hacen ustedes a nosotros, no nosotros a ustedes. Hasta el jueves que viene, Carlos Espíndola, el señor musicalizador de Locos por el Americano. Buena semana a todos, ¿eh? Muchas gracias. Y aquí quien les habla, Karina Lilia Palma, les desea un muy buen fin de semana. Hoy estoy... Un buen fin de semana para todos, se me cuidan, hay que seguirse cuidando. Chau, chau, hasta el jueves que viene. WhatsApp 11 6470 47.